Sí, las espero de un momento a otro. Ya les he encontrado un alojamiento provisional cerca de aquí. Un departamento amueblado en el edificio Bacalev. Aquello es un verdadero infierno. Sucio, pestilente y además un lugar nada recomendable. Allí han ocurrido las cosas más viles. Solo el diablo sabe qué vecindario es aquel. Por lo demás, los departamentos se alquilan a buen precio. Un tanto molesto, Pyotr Petrovich intentó justificarse. Que no tenía esos informes antes de llegar a San Petersburgo, que una cosa, que la otra. Pyotr Petrovich miró a sus oyentes con la esperanza de percibir en sus semblantes un signo de aprobación. Intentó cambiar el hilo de la conversación mientras Osimov y Razumihin lo miraban aún algo atónitos. Entonces dijo que le habían sorprendido la rapidez de los cambios que se producían en San Petersburgo. En los últimos 10 años, todas las reformas sociales, todas las nuevas ideas habían llegado a las provincias. Pero en San Petersburgo era donde uno realmente podía admirarse de los trabajos que estaban desempeñando las generaciones jóvenes. Su visión más clara, su espíritu más crítico, su actividad más razonada. Sosimov asentía entre dientes. Razumihin lo espetaba y a veces intervenía para resaltar con cuáles de sus palabras no estaba de acuerdo. Raskolnikov seguía la escena con la vista fija en el techo. Entonces, como acontecía en esos días, la conversación derivó en el asesinato de la vieja prestamista. Lujín dijo haberse enterado del suceso porque la casa de la víctima estaba muy próxima a su actual domicilio. Según escuchó Raskolnikov, del crimen no le interesaban los detalles, sino la cuestión general que planteaba. Dejemos a un lado el aumento incesante de la criminalidad durante los últimos 5 años en las clases bajas. No hablemos tampoco de la sucesión ininterrumpida de incendios provocados y actos de pillaje.